pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se niega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Hay algunas muertes viejas que matan todavía. Guadañas oxidadas que salen de ronda, tajeando los rincones de la frágil memoria. Hay fantasmas sanguinarios que se hacen carne por un momento en las manos de los renacidos, los recuperados, los reaparecidos. Hasta allí no llegan los abrazos, ni todas las canciones, ni las lágrimas lloradas sobre las sombras de otros días. Hay que saber que algo se pierde cuando se gana tanto. Algo nos muerde desde el espanto. Alguien puede caer desde lo alto, donde el sol quema más que la furia, y se traga las alas de un solo bocado. En estos días se nos rompe el cielo, se retuercen las horas, se nos pierde el tiempo, se nos ha ido Galeano, y de su mano un nieto tan querido y tan buscado, tan quieto, inmóvil frente a la mentira, temblando frente a un espejo que nunca fue cierto, las venas abiertas y el nunca más, en un rezo, como una cuchilla que se esconde en el pecho. Se han ido despacio Galeano y un nieto, sin permiso de nadie, sin perdones ni peros y sin más equipaje que el que cargan los huesos. Los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies. Como son, aunque sean, no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía, los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número, los nadies, los nadies, los nadies. Los nadies. Que cuestan menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Y algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en Dios bendita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. En el Club de la Pluma escuchamos a la gran orquesta republicana, Los Nadies. Antes, el poema Hay algunas muertes viejas que matan todavía, de Alejandro Hipólito. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces... ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Tal vez podría haberse llamado el curador de las venas abiertas de América Latina, o el ilusionista de lo posible. Podría haber tenido varios nombres, varios títulos. Méritos nunca le ha faltado. Sucede que simplemente se llamaba Galeano. Se le había metido en la cabeza que podría retener todos los fueguitos en un puñado de letras. Ya se había retobado contra el sistema mucho antes que comenzaran las revoluciones, al menos las que masticó y enalteció, saboreando la delicia de las utopías alcanzadas. El exilio lo había destinado a salpicarnos con la picardía y la complicidad rebelde de las palabras. No había hecho conflicto, situación o lo que fuere que no contara con su otra mirada, esa que a muchos nos ha faltado en los momentos oportunos para comprender y comprendernos. Poseía un grado de comprensión respecto de todo lo que nos importara, nos convocara, que permitía asirnos en sus vuelos militantes y libertarios. Galeano más allá de ser uno de los nuestros, de ser nuestro, tenía esa singularidad de lo cotidiano, lo simple, lo sencillo, pero poseía esa maravillosa posibilidad de transformar lo cotidiano, simple y sencillo en mágico, sublime, inabarcable, como esos mares que parecieran no terminar y nos impulsa a continuar en ese nado anhelante de costa segura, porque también él era, es, esa costa segura. Así como por otros de los imprescindibles e irrepetibles, por Galeano se vienen desparramando infinidad de manifestaciones por su nuevo camino, porque Galeano hacía más que denunciar, alumbraba, y lo hacía tan bien que muchos reprodujeron sus frases hasta el infinito, sin darse cuenta de que estaban reproduciendo la mirada genuina de un hombre de este mundo, de este que algún burgués pensamiento llamaría todavía el nuevo mundo. Universos de significantes que nos regalaban un guiño a quienes lo comprendíamos y amábamos, y que les regalaban un breviario de vida a quienes tocaban de oído en esto de comprender América. Circularon hasta el hartazgo sus luminosas palabras sobre la cultura de envase y también aquellas sobre la caridad. Curiosamente, no circularon tanto sus frases sobre Kirchner o sobre Chávez, porque el esnovismo culturoso no habría de perdonarle que hablara sobre la vida real de los líderes de los pueblos. Resulta que hace muchos años, nos cuenta Luciana Bustos, vino Eduardo Galeano a dar una charla en el patio Olmos. Nosotros fuimos a verlo y éramos un montón apretaditos y en silencio en el hall central. Aunque se escuchaba muy bien, yo hacía puntitas de pie y estiraba el cuello para verlo mientras me preguntaba ¿por qué él estaba en ese lugar? El mismísimo al que días atrás, en una manifestación, habíamos tratado de bajarle la vidriera a pedradas. Ahora estábamos ahí, como obligados, porque era impensado no escucharlo, aunque fuera el sitio al que no entrábamos ni resignados a dejarle una meada en el baño. Y yo, en puntas de pie, me preguntaba por qué, sin darme cuenta que en ese momento a Galeano, el único capaz, le sobraban palabras y magia y amor para convertir el shopping en lo que había sido antes, una escuela. Eso fue capaz de hacer nuestro Eduardo, nuestro, de los que no queremos que se nos achique el corazón ni la perspectiva para mirarnos y mirar a nuestro circundante universo con ojos americanos. Parece que se van yendo dejando atrás una estela de logros los hombres que fueron poniendo a América Latina de pie en el mapa del mundo, aunque los de los 500 años antes la hubieran dibujado de rodillas. Se fueron Néstor y Hugo, se fueron Gabo y Eduardo, se fue el mejor de todos, dijo Osvaldo Bayer, pero no es cierto. Mientras podamos decir, como el Armando, que nadie se ha detenido, nadie ha dicho garrindo a cada santo y seña, nuestras juveniles y longevas ansias de justicia habrán de mantenerlo vivo entre nosotros y como bandera esclarecedora y marcadora de rumbos. Alejandro Hipólito reflexiona: hoy comprendo que Galeano era mejor que Borges, si el término mejor puede tener cabida en la literatura. Admiro enormemente al autor de ficciones y El oro de los tigres, pero entiendo hoy que ser marginal desde la técnica perfecta, desde el preciso alejandrino o el soneto milimétrico, no solo es posible, sino que resulta inevitable. Alcanzar la excelencia siendo un erudito, un cuentista complejo, un poeta exacto, tiene la virtud de aquello que alcanza su destino inexorable. Es imposible no ser profundo siendo Borges, pero rozar los límites de la maravilla, meterse por debajo de la piel de la gente, ser sabio con un puñado de palabras simples, eso es un milagro. Teniendo a mano solo lo cotidiano, acariciando los sentidos de los comunes, los sencillos, los que derraman su sombra desde el llano, es imposible no ser del pueblo, siendo galeano. No es posible rendirnos, y mucho menos ahora que debemos convertirnos en custodios de todos los fuegos, de todas las magias que emanaron entre palabras y militantes y maravillas esculpidas y engramadas, que nos develaron la oculta imagen de los nadies. Somos ahora portadores de reclamos y sentencias de las justicias negadas para revertirlas en banderas de luchas. Repliquemos hasta el hartazgo cada mirada tierna, cada pausa entre letra y letra, para poner de manifiesto que las venas abiertas de América Latina cicatrizan y bombean libertad y esperanza como un eterno gracias, galeano, por regalarnos tu generosa presencia. Hasta siempre, compañero. Seguro habremos de encontrarnos desandando huellas, reivindicando hasta las hormigas. Que así sea. Voy a irte a buscar allí, al pedazo de noche en que tropezaron de pronto tus ojos, mis ojos tan llenos de igual soledad. Allí voy a irte a buscar allí, a tratar de retroceder, transitar por el tiempo y volverte a encontrar en el mismo lugar que te vi allí. Voy a irte a buscar al instante preciso en que nuestros rumbos se unieron en la multitud. Voy a irte a buscar al tumulto de pasos, de rostros, de voces y luces, donde te perdí. Voy a volver, regresaré, ve tú también. Voy a irte a buscar allí, acampar para siempre en ti, y esta vez no habrá fuerza posible capaz de evitar este encuentro que perece en ti. Voy a irte a buscar allí, hace un siglo te conocí, y esta vez no te vas a esfumar, la marea te trajo por fin hasta mi país. Voy a irte a buscar, aunque en ello me juegue mi tercer deseo, mi última oportunidad. Voy a irte a buscar a través de las miles de vidas que distan de mí, desde ayer a las 10. Voy a volver, regresaré, ve tú también. Y espérame, ayer, allí.

bueno, esta demora. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y aquí estamos, con la fuerza que nos dan los que parten antes que nosotros. Pasamos a compartir el saludito que nos envía nuestro querido amigo Héctor Raúl Caminos, que dice: hola, Che, Norbert, Gabriela y demás amigos del Club de la Pluma. Escucho mientras trabajo. Durante la semana tuve algunos contratiempos que atrasaron mis tareas. Por eso no tuve tiempo de preparar algo para enviarles por acá. Estamos firmes como rulo de estatua al pie de esta trinchera combativa que compartimos con tantos y tantas a lo largo de nuestra hermosa patria grande suramericana. Va un gran abrazo y deseos de buena vida para todos y todas desde Vicente López, feudo amarillo pro, Héctor Raúl Caminos, uno cualquiera que sabe que es uno cualquiera, como diría Raúl Escalabrini Ortiz. Gracias, hermano, gracias, Héctor Raúl Caminos, que estás del otro lado. Gracias a aquellos que han comentado nuestro editorial, que un simple y sencillo homenaje, un editorial colectivo. Ahí estuvo la participación también de la profesora Gabriela Fernández en ese editorial, y lo que hemos incluido de Luciana Bustos y de Alejandro Hipólito, para de alguna forma rendirle un sencillo y humilde tributo a este maravilloso, ¿no? Como diría Osvaldo Bayer, el mejor de todos, Eduardo Galeano. Y con esa misma humildad es que intentaremos hacer este programa homenaje al gran Eduardo Galeano, el tipo que nos decían que hay quienes que creen que el destino descansa en las rodillas de los dioses, pero la verdad es que trabaja como un desafío candente sobre las conciencias de los hombres, a esos hombres a los que él escribía, porque él decía: yo escribo para quienes no pueden leerme, los de abajo, los que esperan desde hace siglos en la cola de la historia, no saben leer o no tienen con qué. Realmente, como tratábamos de graficar en el editorial, hay muchos y muchas que han escrito y escriben a raíz de la desaparición física de Eduardo Galeano, pero que esa desaparición se transforma en una multiplicación de fueguitos y palabras y caricias desde el alma hasta la militancia. Y desde allí creo que tenemos que homenajear cada día, tratando de llevar a la práctica concreta y consciente de defender y preservar la vida, la existencia de cada una y cada uno. No podríamos homenajear a Eduardo Galeano sin tener presente eso, sin hacerlo realidad en cada jornada. ¿Por qué él era eso? En cada lucha, en cada manifestación, en cada protesta, en cada reclamo, estaba la palabra certera, sencilla y ajustada de Eduardo Galeano para recordarnos que la vida no es tan complicada ni tan retorcida como nos han querido inocular desde siempre. Es muy sencilla la vida, por eso con esa sencillez él siempre nos refrescaba no solamente la memoria, sino también la realidad. Vamos a hacer una breve pausa para invitar a nuestra primer columnista en el bloque internacional en el Club de la Pluma del día de hoy, y ya estamos con ustedes. En un barrio donde el lujo fue un albur, por eso tengo el corazón mirando. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados,

Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Ahora le toca el turno a nuestra querida compañera Luz Marina Mateo, que nos habla sobre el Sahara Occidental y, por supuesto, de Eduardo Galeano. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a Noticias del Sahara Occidental. Y naturalmente esta semana también el pueblo saharaui y los amigos del pueblo saharaui signados, atravesados, marcados y marcadas por la despedida a Eduardo Galeano, un gran amigo del pueblo saharaui, el primer miembro de la Asociación Uruguaya de Amistad con el Pueblo Saharaui, impulsor del reconocimiento por parte del gobierno uruguayo a la República Árabe Saharaui Democrática por allá por el año 2005, estuvo en los campamentos de refugiados cuando nadie esperaba que él aceptara la visita por su apretada agenda que tenía habitualmente. Cuenta el cineasta peruano Javier Corcuera que sorprendentemente Galeano respondió que sí, que iba a ir a los campamentos. Fue con su compañera, estuvo allí tomando nota de lo que le decían en una pequeña libreta con una letra minúscula que solo Galeano podía ver y entender. Y además, cuando se le ofreció traductor, porque no todos los saharauis hablan español, él eligió como traductor a un chiquito y dijo que no había nada mejor que un niño para traducir a un pueblo. Bueno, ya se han escuchado audios, escritos, declaraciones, conferencias, todo lo que tiene que ver con el registro que hay de Eduardo Galeano relativo al pueblo saharaui, entre ellos el enorme trabajo que se puede encontrar en YouTube denominado Los Muros. Y el mismo día en el que despedíamos a Eduardo Galeano, el lunes 13 de abril, visitaba la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental en la Universidad Nacional de La Plata, en el Instituto de Relaciones Internacionales, el profesor Hatari Hamoudi Andalla, el rector de la Universidad de Tfariti. Es la Universidad Nacional de la República Árabe Saharaui Democrática, creada en diciembre del año 2012 y con la cual la Universidad Nacional de La Plata es la primera universidad de América Latina en tener convenio de cooperación. El profesor Hatari vino en una gira académica a visitar universidades de Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y vino acompañado por el presidente de la Universidad Logos Internacional, que tiene sede en Bogotá, Colombia, y en los Estados Unidos. Vino acompañado, les decía, Hatari Hamoudi, por el doctor Edgar Prada. Y también llegó a la sede del Instituto de Relaciones Internacionales, de la Cátedra del Sáhara Occidental, acompañado por Salem Bachir, el representante del Frente Polisario en la República Argentina. Lo entrevistamos en exclusiva a Hatari Hamoudi Arnalá y nos explica cómo se llega a la creación de la Universidad de Tfariti. A lo largo de las cuatro décadas que estamos en los campamentos de refugiados, que estamos llevando nuestra causa para que podamos ser un pueblo independiente soberano, el Polisario y la RAST han dado desde el principio mucha importancia a la educación. Y a lo largo de estas décadas hemos conseguido muchos resultados en este campo. Contamos ahora actualmente con miles y miles de estudiantes licenciados en todas las especialidades casi. y también no solamente a nivel básico, sino también a nivel superior, máster y doctoral. Entonces, como fruto del sistema educativo saharaui, y como sabemos que la educación es el campo más importante para obtener nuestra independencia, para la democracia, la libertad, la expresión libre y todo eso, entonces, como fruto de todo eso, hemos conseguido llegar a instalar la primera institución saharaui pública de enseñanza superior. La palabra de Hatari Hamoudi Amdalla, el profesor, el rector de la Universidad de Tsfariti. Tsfariti es una ciudad que está en los territorios liberados por el Frente Polisario, en la República Árabe Saharaui Democrática, en el límite con Argelia y en el límite, o no límite, sino ahí en el borde del muro que separa el Sáhara Occidental ocupado del pequeño resto del territorio liberado del Sáhara Occidental. Hatari Hamoudi Amdalla nos explica el presente de la Universidad de Tsfariti. Nuestra universidad es una universidad muy recién creada, el 23 de diciembre de 2012. Sabemos que hemos empezado en 76 con los primeros pasos del sistema educativo. Yo era uno de los profesores que ha dado clase en el aire libre, en las cuevas, bajo los árboles, y también en el tiempo de que bajo los bombardeos marroquíes hemos dado clase. Y con esa voluntad, ese coraje, desde el 76 lo vamos a emplear también ahora para conseguir que nuestra universidad saldrá adelante. Y con la ayuda de todas las universidades solidarias en el mundo y con las asociaciones amigas podemos seguir adelante y algún día llegaremos a tener una universidad muy moderna como todas las universidades en el mundo, sabiendo de que la historia de todas las universidades han empezado con un número muy reducido de alumnos y de profesores. También nos explica el profesor Hatari Hamoudi Amdalla las instituciones que componen por ahora a esta nueva, esta joven Universidad de Tsfariti y cómo es el funcionamiento. Es un proyecto del sueño hacia la realidad. Contamos ahora con institutos y escuelas de la Universidad de Tsfariti, Escuela de Enfermería, Instituto de Formación de Profesores y Maestros, Instituto de Administración e Informática, Escuela de Periodismo, y tenemos también anexos como Instituto de Audiovisual, Escuela de Música, Escuela de Bellas Artes. Aunque no podemos decir que nuestra universidad como una universidad moderna, pero dentro de las circunstancias difíciles que estamos atravesando en nuestro pueblo, en los campamentos de refugiados saharauis, con material escasez, con profesorado todavía, la mayoría de ellos que no son calificados, pero poco a poco llegaremos a tener estos objetivos. Lo importante para nosotros es que la universidad se basa de formar una generación que respeta la expresión libre, la democracia, la tolerancia, el respeto mutuo entre todos los pueblos, la igualdad. Esta formación que vamos a dar a nuestra generación, también al mismo tiempo con la ayuda y la solidaridad de todas las universidades solidarias en el mundo, que lo importante para nosotros no son los edificios, es la inversión dirigida al ser humano, que mañana puede dirigir y construir en el Sahara libre todo lo que quiere. Y como les decíamos al principio en la presentación de la entrevista exclusiva con el rector de la Universidad de Tsfariti en el Sáhara Occidental, el profesor Hatari Hamoudi Amdalla, la Universidad de La Plata es la primera de América Latina que tiene convenio de cooperación con la Universidad de Tsfariti. Y bueno, justamente nos habla de la presencia de él como rector de la universidad en América Latina. Aunque nuestra universidad es recién creada, pero hemos podido firmar varios convenios de cooperación con más de 18 universidades españolas que son muy importantes. Y la Universidad Nacional de La Plata, que es la primera universidad latinoamericana que firmó con nosotros un convenio. Entonces estamos empezando con los primeros pasos a tener relaciones con muchas universidades en Latinoamérica. Tendremos la agenda también de encontrar otras universidades esta semana en Argentina. Y en esta visita, los cuatro países, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile. En otras visitas que vamos a programar, es visitar otros países como Colombia, como Venezuela, como Panamá, como Cuba. Y a través de Logos International University vamos algún día a llegar a las universidades de Estados Unidos. Entonces, consideramos que la Universidad de Tzfariti es la voz del pueblo saharaui. Y finalmente, con el rector de la Universidad de Tzfariti de la República Árabe Saharaui Democrática en África Noroccidental, hemos hablado de la situación actual. Saben ustedes que es la última colonia de África, que está en el comité, en el cuarto comité de descolonización de la ONU, y que tiene una misión de la ONU, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, que desde el año 1991 está intentando organizar el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui, que, como les digo, desde hace casi 24 años no se ha podido organizar. Y lo que se reclama desde hace muchos años es competencia en derechos humanos para la MINURSO, dado que es la única misión de paz de las Naciones Unidas que carece de competencias en derechos humanos, y dada la represión que sufren los saharauis, tal y como se refleja en las innumerables denuncias en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. Y además de eso, cuando estuvimos charlando con el profesor Hatari Hamoudi Andalá, se conocía en la opinión pública mundial el auto del juez Rus que procesa a 11 altos cargos militares y civiles marroquíes por genocidio en el Sáhara Occidental. Hemos hablado de la situación actual, entonces, de los derechos humanos del pueblo saharaui y también de la posibilidad o no de tomar las armas si no consiguen efectivamente por la vía pacífica la autodeterminación del pueblo saharaui. Nosotros desde 1991 estamos en una etapa que no hay guerra ni paz. A la vez, los marroquíes están haciendo maniobras diariamente. Han acordado con nosotros que van a organizar un referéndum. Pero normalmente los marroquíes están jugando, están trabajando para perder más tiempo. Nosotros somos amantes de la paz. El pueblo saharaui no quiere la guerra. No es un pueblo que quiere provocar guerra. Pero llega el tiempo de que el mundo tiene que escuchar nuestra voz. El mundo tiene que dar los derechos al pueblo, a ayudar al pueblo saharaui a ser independiente y vivir en paz. Creo que el tiempo es adecuado para que la ONU aprieta más de que el Estado marroquí reconoce nuestro derecho a ser independiente. Como hemos estado resistiendo 40 años, vamos a resistir más hasta conseguir nuestra independencia. Ahora estamos trabajando para que sea en la vía de la paz, pero algún día, si nos obligan a coger armas, lo vamos a coger. Lo importante para nosotros es que el pueblo retorne a su tierra libre y que construya su país digno y soberano sobre todo el territorio saharaui. En exclusiva, entonces, para Noticias del Sáhara Occidental, la palabra de Hatari Hamoudi Andalá, el rector de la Universidad de Tzfariti en el Sáhara Occidental. Gente, mi nombre es Luz Marina Mateo. Soy secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental, única en el mundo. Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata, República Argentina. Y como siempre, los dejamos con buena música. En este caso, vamos a presentarles el trabajo de una etnomusicóloga que se llama Violeta Ruano, que estuvo trabajando en los campamentos de refugiados saharauis y ha grabado en directo de voces de mujeres saharauis comunes y corrientes que viven en el desierto, en los campamentos de refugiados. ha grabado, les decía, en una jaima, en una tienda de campaña saharaui, este fragmento musical, este hermoso fragmento musical, la cantante que también toca el tebal, el instrumento de percusión típico saharaui, que es tocado por mujeres, se llama Tarba Bueibu, y el tema está dedicado a quien fuera el primer presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, proclamado el 27 de febrero de 1976, que fue asesinado el 9 de junio de ese mismo año, cuando estaban en guerra, en este caso con Mauritania, fue asesinado en el frente mauritano, y también fue fundador del Frente Polisario, el Wali Mustafa Sayed. El tema se llama Mártir el Wali. Tarba Bueibu es quien lo canta. Hasta la próxima. Chau, chau. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Continuamos nosotros en el Club de la Pluma y ahora tenemos el placer y el honor de estar nuevamente en compañía de nuestro querido amigo, el historiador, escritor y periodista Osvaldo Bayer. ¿Cómo te va, Osvaldo? Buenos días. Buenos días. ¿Pueden, por favor, alzar el tono? Sí, el retorno, sí, que podemos, a ver si me escuchás mejor ahí, Osvaldo. Ahora mejor, sí. Listo. Te agradecemos muchísimo que estés con nosotros en este programa homenaje que estamos haciendo, memoria de Eduardo Galeano. Y no, no, el agradecido soy yo de recordar a este querido amigo. Nos gustaría, si podés compartir con toda nuestra audiencia, con nosotros, alguna anécdota que puedas rescatar de tus vivencias con Eduardo. Bueno, anécdotas tengo muchísimas, ¿no? Él tenía un gran sentido del humor. Yo me acuerdo cuando lo conocí, que fui a la revista Crisis, él estaba dirigiendo la revista Crisis. Bueno, y yo lo invité a tomar un café afuera, fuimos a tomar un café. Uh-huh. y él en el momento de sentarnos en la mesa dijo: yo no quiero café, yo quiero un whisky. Bueno, tomamos un whisky y cuando volvimos a la redacción volvió las manos, él estaba en la redacción trabajando y dijo: aquí está Osvaldo Bayer, se lo presento. Dice: me invitó a tomar un café y me invitaron a tomar un whisky, y la gente se rió. Tenía ese sentido del humor, ¿eh? Uh-huh. ¿Por qué, dijiste, se fue el mejor de todos? ¿Cómo? ¿Por qué afirmaste se fue el mejor de todos? Fue el mejor de todos porque realmente desarrolló los temas más difícil de nuestra historia en un idioma absolutamente periodístico que lo entienden todos, ¿no? Uh-huh. No hizo una obra complicada ni nada por el estilo, sino que supo decir todo lo que había que decir en el mejor idioma fácil para que lo comprendieran todos. Y eso es, demuestra su gran modestia, demuestra su gran capacidad y su estilo periodístico. Uh-huh. De los ejemplos que nos ha dejado Eduardo Galeano en su compromiso desde la palabra, ¿qué te gustaría rescatar, por ejemplo, en alguna de esas acciones que ha tenido para con siempre los necesitados? Su dedicación. Dedicó toda su vida. Dedicó toda su vida a la verdad histórica, dedicó toda su vida realmente a los sometidos, dedicó toda su vida a Latinoamérica. Uh-huh. Y eso es lo que vale. Es decir, dedicó toda su vida a una sociedad mejor. Lo luchó y dejó los manifiestos para hacer una sociedad mejor. Uh-huh. Y somos realmente merecedores con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, para haber tenido la gracia de tener de contar con aportes y militancia tan comprometida como la de Eduardo, o todavía estamos en una deuda grande, ¿no? Sí, lo vamos a merecer si difundimos su obra. Si difundimos su obra, principalmente en las venas abiertas de América Latina. Uh-huh. Que, como digo yo, es la Biblia de la historia latinoamericana. Uh-huh. Ahí está todo. No se ha podido negar absolutamente ninguno de los hechos donde él denuncia. Claro. Bueno, y ese libro tiene que servir para prepararnos a crear la gran Latinoamérica. Los Estados Unidos latinoamericanos. Sin fronteras. Pero también sin pobres y con toda gente con trabajo. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuál fue tu sensación o tu sentimiento, tu pensamiento al enterarte del fallecimiento de Eduardo? Fue de enorme tristeza. Fue de enorme tristeza y un poco de desesperación. Recuerdo que no tuve otro gesto que salir a la calle y decir en voz alta: "Murió el mejor de todos". Porque era tan joven todavía, había que hablar con él para ver, porque demostraba su juventud y las cosas que tenía planeadas. Uh-huh. Y por qué él, ¿no? Y no otros. Siempre nos preguntamos eso, ¿no? Sí. Siempre, ¿no? Justamente él, el más justo. Nos lo preguntamos cuando fue de Chávez, nos lo preguntamos cuando fueron de muchos otros. Así es. Y bueno, que viven 100 años, sí. Seguro. Seguro. Si tuvieses imaginar el lograr una página con él, ¿sobre qué estarías escribiendo y compartiendo un pensamiento? Sobre el futuro, sobre cómo actuar en el futuro. Uh-huh. en el futuro cercano. ¿Qué acciones tomar para realmente cumplir con el sueño de Bolívar y llegar a la Unión Latinoamericana? Y llegar a un continente sin pobres y todos con trabajo. A eso me dedicaría. Uh-huh. Yo te agradezco mucho, Osvaldo, porque hablar sobre Eduardo Galeano desde el lugar que tuviste el privilegio de compartir algunas experiencias y algunas situaciones, e inclusive desde las situaciones complejas de los exilios, nos permiten tomar un poquito más la dimensión un poco más clara sobre la imagen de Eduardo Galeano. Yo les agradezco por el espacio que me han dado. Muchas sí. Gracias. Un abrazo grande, Osvaldo. Hasta pronto, gracias. Fue el maestro, ¿no? El genial, el gran y humilde Osvaldo Bayer, ¿no? Que dice que se fue el mejor de todos y que tuvo ese privilegio de compartir un camino también, una parte de su camino con Eduardo Galeano. Las emociones nos van atravesando, las lágrimas asoman y se escurren en nuestros rostros. Y sí, son todos estos grandes que uno siempre quisiera tenerlos, ¿no? Presentes, al lado nuestro, contagiándonos de compromiso, de militancia, de convicciones, de lucha, de claridad conceptual. En fin, pero hay que continuar, ¿no? De esperanza, como dice, ¿no?, Gabriela Fernández. Hay que continuar. Y continuamos desde aquí, militando desde la palabra, desde la comunicación, desde el compromiso de romper esos cercos de invisibilidad que nos han impuesto desde siempre, desde hace más de 500 años. Vamos ahora a continuar con el bloque internacional del Club de la Pluma, dejando lugar a las emociones que vayan discurriéndose y compartiendo desde el Club de la Pluma, desde esta trinchera comunicacional. Pero continuamos haciendo lo que creemos que tenemos que hacer. Ahora le toca el turno en el bloque internacional a nuestro querido amigo y compañero, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana, a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Un saludo para todos los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Bien, en esta semana creo que lo más destacado ha sido precisamente que el señor Obama, el Premio Nobel de la Paz, certificó el informe que hizo el Departamento de Estado, donde se planteaba que Cuba debía ser sacada de la lista de países que promueven el terrorismo internacional. Sobre esto ya Raúl había hablado. Raúl había dicho que nosotros éramos los que poníamos los muertos y éramos los que estábamos acusados de terroristas. Pero bien, como esa lista es una cosa política y los Estados Unidos consideraron que dentro de su política era más beneficioso en estos momentos sacar a Cuba de la lista, bueno, pues el señor Kerry, es decir, el Departamento de Estado, hizo un informe el cual consultó con Colombia y con España, porque precisamente esos dos países eran los que ellos habían tomado como argumento para poner a Cuba en la lista de países terroristas. Estos dos países dijeron que ellos consideraban que en estos momentos Cuba no representaba ningún peligro desde el punto de vista de promover acciones terroristas contra su país, y por lo tanto el Departamento de Estado hizo el informe que pasó al presidente para que el presidente lo certificara. Es interesante que este informe estaba terminado antes de que se iniciara la cumbre de las Américas. Sin embargo, el señor Obama no lo firmó antes de la cumbre, sino esperó a que se terminara la cumbre para analizar el informe y certificarlo. Muchas personas, y sobre todo inclusive aquí en Cuba, ya consideraban que al firmar ese informe el señor Obama, ya Cuba estaba excluida de la lista. Pues no, eso no es así. Y fue necesario aclararlo, yo por lo menos lo aclaré en muchas oportunidades, que ese informe certificado por el señor Obama iba al Congreso. Y entonces el Congreso tiene 45 días para decir si está o no de acuerdo con el informe hecho por el señor Obama. En caso de que el Congreso no esté de acuerdo, debe de hacer una resolución conjunta donde tienen que tener la mayoría tanto de representantes como de senadores planteando que no están de acuerdo con esta acción que está llevando a cabo el Ejecutivo. Y lógicamente Obama tiene un poder de veto, que ese poder de veto a la acción del Congreso pudiera ejercerse sí, es un número pequeño de congresistas, no pequeño, pero bueno, no tan significativo de congresistas los que dicen que no están de acuerdo. Sí, hay un número abrumador de congresistas diciendo que están de acuerdo, pues sencillamente ya la, se certifica, la certificación de Obama se le da el visto bueno. Este es como está la situación. Evidentemente hay toda una serie de enemigos de la Revolución Cubana, precisamente congresistas, muchos de ellos, que están en Miami, que no les ha agradado mucho esta acción de Obama. Como todos ustedes saben, hay personas que dentro de su modus vivendi está precisamente que haya hostilidad con Cuba. Eso no quiere decir que las acciones que Estados Unidos va a llevar a cabo después que se normalicen las relaciones, o sea, no que se normalicen, que se restablezcan las relaciones, pues sencillamente van a ser acciones amistosas. Ya Radio Martí pidió presupuesto para el año 2016. Hay un presupuesto de 15 millones de dólares en el Departamento de Estado, precisamente para sufragar los gastos de la contrarrevolución cubana. Y acaban de sacar ahora también otra convocatoria, el propio Departamento de Estado, para hacer contrataciones de personas que preparen periodistas en Cuba. Quiere decir que ellos no se van a estar tranquilos, es como aquel que dice a Dios rogando y con el mazo dando, y así van a seguir ellos. Ellos quieren tener su embajada en Cuba porque piensan que teniendo la embajada en Cuba van a poder ejercer mayor influencia sobre el pueblo cubano. Y nosotros queremos tener también nuestra embajada en Washington, no porque pensemos que vamos a hacer mucha influencia sobre el pueblo estadounidense, sino porque eso nos va a permitir también hacer toda una serie de acciones importantes en los propios Estados Unidos. Y además, el hecho en sí de que Estados Unidos reconozca a la Revolución Cubana, no podemos negar que es un triunfo para la Revolución Cubana. Siempre habrán algunos beneficios, muchos beneficios mutuos en cuanto al turismo, en cuanto al comercio, etcétera, pero eso ya más adelante. Ahora estamos en la fase de restablecimiento. Ya después iremos a la fase de normalización, si es que algún día llegamos a la fase de normalización. Pero bueno, hasta el momento estamos en esa fase donde todavía falta un pequeño detalle, que es llegar a conclusiones en cuanto al número de diplomáticos que va a haber en cada embajada, la no injerencia en los asuntos internos, etcétera. Quiere decir que yo creo que todavía nos falta un poquito de tiempo para que en las embajadas en ambos países estén ya funcionando completamente. Habló para ustedes desde Cuba, territorio libre de América, Néstor García Iturri. Estás escuchando el Club de la Pluma. Y una historia de no hace mucho, un ratito nomás. Tracy Hill era niña en un pueblo de Connecticut y practicaba entretenimientos propios de su edad, como cualquier otro tierno angelito de Dios en el estado de Connecticut o en cualquier otro lugar de este planeta. Un día, junto a sus compañeritos de la escuela, Tracy se puso a echar fósforos encendidos en un hormiguero. Todos disfrutaron mucho de este sano esparcimiento infantil, pero a Tracy la impresionó algo que los demás no vieron o hicieron como que no veían, pero que a ella la paralizó y le dejó para siempre una señal en la memoria. Ante el fuego, ante el peligro, las hormigas se separaban en parejas y de a dos, bien juntas, bien pegaditas, esperaban. petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo te va, querido? ¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo va? Buen día. Bien, aquí estamos. Tratando de ir andando en este camino, homenajeando al maestro Eduardo Galeano, querido. Y vos también te has sumado en tu columna con el título que has propuesto para hoy, Las venas abiertas de América Latina, nuestra historia expoliada. Así que te dejo en libertad para desarrollarla. Bueno, simplemente quería rescatar esa faceta de Galeano, ¿no es cierto? Ese escritor fantástico, notable, inconmensurable, que en su síntesis, en esa capacidad de síntesis que tenía de decir las cosas con pocas palabras, generaba y transmitía unas cantidad de ideas extraordinarias. Para mí es uno de esos autores ineludibles. El libro Las venas abiertas de América Latina, para mí tiene que ser uno de esos libros que justamente los chicos, al empezar a estudiar historia, a ver qué nos pasó en todos los países de América Latina, deben empezar a ver en por lo menos en el colegio secundario. Para mí tiene que ser un libro de lectura necesaria en esa edad, porque abre los ojos, abre la conciencia de saber qué es lo que nos pasó para llegar a donde estamos, ¿no es cierto? Justamente uno de los recién estaba leyendo y tratando de rever un poco de algo que yo leí hace mucho tiempo. Uh-huh. Y la verdad que en este libro se destaca justamente de qué manera servimos nosotros al desarrollo de Europa, de los países más desarrollados, con su capítulo de fiebre del oro, fiebre de la plata, la cantidad de riqueza que Europa tomó de nuestras tierras para poder capitalizar su desarrollo fue impresionante, y lo relata muy precisamente Eduardo Galeano en este libro. También con el tema del azúcar y en los países del Caribe, cómo cada una de esas materias primas que iban saliendo y que eran muy valoradas por aquellos países, de alguna manera terminaban siendo alimento de ese pueblo civilizado, ¿no? Entre comillas, sí. Porque se utilizaban todo tipo de herramientas y todo tipo de cuestiones para poder sacar lo que necesitaban. Y en la segunda parte, que es el desarrollo, es un viaje con más náufragos que navegantes, justamente habla del desarrollo industrial, de nuestro desarrollo como países, y cómo, de qué manera, justamente, los países, las potencias imperialistas, principalmente Gran Bretaña, en el siglo XIX, ahogó justamente esos intentos de desarrollo autónomo que tuvimos o que quisimos tener en algún momento. El capítulo se llama Historia de la Muerte Temprana, justamente porque fue en los inicios, esas incipientes industrias que teníamos en la Argentina, en Bolivia. Bueno, hay un capítulo justamente dedicado a la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Con ese intento autónomo de desarrollo que quiso ser Paraguay en algún momento. La guerra de la Triple Alianza contra el Paraguay aniquiló el único intento de desarrollo que quiso tener América Latina. Ahí uno puede justamente observar y ver de qué manera las potencias imperiales ahogaron justamente estos desarrollos. Uh-huh. Me encuentro, digamos, yo ya lo sabía, ¿no? Pero por supuesto en uno de los apartados en donde cuenta justamente la historia de los empréstitos y de los ferrocarriles como armas de dominación, como armas de de dominio de Gran Bretaña, lo cita mi abuelo, ¿no? Por supuesto, la obra de política británica en el Río de la Plata, en el capítulo este de la historia de la muerte temprana. Uh-huh. Ese capítulo justamente empieza con una mención al papel de George Canning, y suscita que la cosa está hecha, el clavo está puesto, Hispanoamérica es libre, y si nosotros no desgobernamos tristemente nuestros asuntos, es inglesa. Uh-huh. Eso es justamente una marca de lo que intentó hacer Canning. Acá Canning tenía una estatua en la ciudad de Buenos Aires, justamente por haber estado a favor de la independencia de los países americanos, ¿no? Uh-huh. Entre ellos nuestro país. ¿Pero por qué? Porque ellos querían justamente abrir estos mercados a los productos manufacturados ingleses y de alguna manera dominar los mercados para que en contraprestación nosotros les vendamos todas nuestras materias primas y les entreguemos todos nuestros recursos, ¿no es cierto? Bueno, eso era un poquito lo que quería recordar de Eduardo Galeano, y también que formaba parte de mis lecturas con mis hijos también, cuando yo les leía los capítulos de Memorias del Fuego, Los Nacimientos, que también es como una especie de historia de América Latina, pero con parrafitos más cortos, más alcanzables, digamos así, y la verdad que yo creo que los dos hijos que tengo van a guardar esos capitulitos en su memoria, y justamente los van a tener, y los van a tener presentes para que sepamos bien quiénes somos y de qué manera nos convertimos en lo que somos, ¿no? Uh-huh. Además de esto que comenzaste prácticamente, no sé si como una propuesta o como un deseo, de que las venas abiertas de América Latina debieran ser leídas por todos nuestros jóvenes, uh-huh. Al menos desde el secundario. Además de eso, ¿no? Otra forma de concientizar y comprometer al resto de la sociedad sobre cómo una persona, como fue Eduardo Galeano, desde la sencillez de las palabras y desde la humildad de la mirada, se puede interpretar las realidades de nuestros pueblos y proponer hasta inclusive soluciones para esas realidades adversas. Digo, ¿qué tendríamos que hacer el resto de los mortales? Como le hablábamos con Osvaldo Valle, para rendirle realmente un homenaje, ¿no? que sea realmente importante, realmente certero, realmente digno de él, ¿no? ¿Qué tendría que ocurrirnos? Absolutamente. Bueno, esto de mantener viva la memoria ya es fundamental, ¿no? Todos sus libros hablan de alguna manera de la memoria, ¿no? De guardar justamente en nuestras conciencias y en nuestra capacidad de recordar todos esos hechos que nos enriquecieron y nos empobrecieron, ¿no es uh-huh. cierto? Porque él habla de todo, justamente, habla de las pequeñas historias, de aquellos justamente protagonistas silenciados, aquellos protagonistas invisibles que desarrollaron sus vidas en pos de un objetivo, en pos de entregarse al otro. Hay un montón de historias y un montón de personajes en todos sus libros, uh-huh. Que pueden ser rescatados, justamente. Y esos son los ejemplos, entre comillas, ¿no? A veces esa palabra de ejemplo a mí me hace un poquito de ruido, pero justamente porque lo utilizan otros, digamos, para resaltar otras cosas, uh-huh. pero la verdad que justamente sí tenemos muchos ejemplos para seguir, ¿no es uh-huh. cierto? Y eso está mucho ahí en los libros de Galeano, y está mucho justamente en esas historias mínimas que cuenta. Claro. Entonces, voy a compartir con vos y con la audiencia, aquellos que por ahí no lo saben, en nuestra revista El Club de la Pluma, que aprovecho para decirles que ya están un poco tarde, pero los ejemplares aquí en la radio. Nosotros publicamos obras de Eduardo Galeano desde hace tiempo. Y algunos les costaba creer, claro, porque aceptar que un tipo tan grande y tan maravilloso sea, tenga un grado de humildad extraordinario, era un tanto difícil de comprenderlo. Y yo recuerdo que cuando estábamos en Radio Nacional Córdoba, osé leer uno de los escritos de Eduardo, y me llegó, así como por esas cosas de la vida, me llega la dirección de su correo electrónico. Entonces me comunico y me presento y le pido disculpas por haber leído sin pedir la autorización una de sus obras. Y le contaba sobre la publicación gráfica que estábamos remontando y que sería para nosotros un honor poder publicar algún escrito de él. Y bueno, yo recibí la respuesta, cosa que realmente casi me caigo, de emoción, y me responde Eduardo que para él, o sea, él no tenía que disculparme de nada, sino que me agradecía, que era para él un honor el que yo haya elegido alguna de sus obras para leer y compartir en la radio, y que cualquier material que yo encontrase estaba a disposición mía para poder publicarla con total libertad. Realmente eso lo tengo guardado como un tesoro de valor incalculable, pero habla de esa grandeza maravillosa desde la humildad, ¿no? Y qué sé yo, creo que son irrepetibles estos personajes. La verdad que es como vos decís, digamos, en esa humildad justamente que él tenía, gigantesca, es porque es gigante, es claro. Porque es enorme y es porque es grande. Claro. Nos acaba de pasar con Bayer, con Osvaldo, sí. Nos agradeció públicamente que le hubiéramos dado espacio en nuestro programa. Nos queríamos morir. Cortamos con él y bueno, nos saltan las lágrimas, ¿no? Porque estos tipos que son monstruos realmente, tengan estas pequeñas, para nosotros, o sea, pequeñas. Sí, que uno los ha leído y son prácticamente guías, ¿no? Porque yo abro los libros de él y busco cosas justamente para poder decir, porque son guías. Claro. Son guías de vida, son guías de historia, son personajes que están ahí para que uno los siga, ¿no? Seguro. Querido amigo y hermano, te agradecemos mucho haber compartido tu pensamiento, tu sentir sobre Eduardo Galeano en el día de hoy en el Club de la Pluma. Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, un abrazo grande y nos encontramos el próximo domingo. El próximo domingo. Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna del Club de la Pluma, pero ahora voy hablando en este homenaje a Eduardo Galeano. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. Eduardo Germán María Hughes Galeano nació en Montevideo, Uruguay, el 13 de septiembre de 1940. En 1960 inició su carrera periodística como editor de la que sería la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973, fue encarcelado y tuvo que exiliarse en Argentina. Publicó Las venas abiertas de América Latina, libro que marcaría varias generaciones y que fue censurado por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile. Esta obra proponía una historia de América Latina en clave de descolonización, lo que en ese entonces era impensable en los discursos dominantes. En Argentina fundó la revista cultural Crisis. En 1976, Galeano fue añadido a la lista de los condenados por el Escuadrón de la Muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo, esta vez a España, donde escribió la trilogía Memoria del Fuego. Un repaso por la historia de Latinoamérica. Galeano regresó a Montevideo en 1985. Junto con otros escritores como Mario Benedetti y periodistas de Marcha, fundaron el semanario Brecha. En el año 2007 superó una operación para el tratamiento del cáncer de pulmón que le ganaría la batalla en el 2015. En el 2009, el presidente venezolano Hugo Chávez entregó un ejemplar de Las Venas Abiertas de América Latina al presidente estadounidense Obama durante la quinta cumbre de las Américas celebrada en Puerto España, Trinidad y Tobago. Junto a su obra como periodista, Galeano desarrolló una obra más narrativa, siempre comprometida y llamada a la reflexión. Destacan la novela corta, Los días siguientes, de 1963, o los relatos contenidos en Vagabundo, 1973. El libro de los abrazos fue uno de los libros más exitosos y logrados de Galeano. La obra de Eduardo Galeano nos llama a enaltecer un frente común contra la pobreza, la miseria moral y material. Sus trabajos trascienden géneros ortodoxos, combinando documental, ficción, periodismo, análisis político e historia. Galeano fue investido doctor honoris causa de la Universidad de La Habana, de El Salvador, la Universidad Veracruzana de México, la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Guadalajara en México. Eduardo Galeano partió el 13 de abril de 2015 en Montevideo. Juegos de Galeano. Poema urgente. En Montevideo vi que lloraban. Lloraron a mares todos los invisibles del mundo, todos los nadies de ninguna parte. Y nadie supo qué decir. Nadie, pero nadie pudo parar ese llanto, esa dolorosa angustia nueva. Miles de palomas acompañaban a los miles, a los cientos de miles de muchachas y muchachos deshielados, de luchadores desiluminados. Era gris, una mañana gris de sol lastimado. Todo parecía apagarse cuando un señor dejó su tambor y gritó: «No, no, no puedo tocar más. Mis venas abiertas sangran. Ha muerto Eduardo Galeano. Y ya nada vale ni un céntimo, un sol, un patacón, ni un peso». Una pelota cayó y se paró en medio del gentío, media rota, media triste, media, media. El abrazo que no encontraba consuelo se abrazó al árbol, soltó los pájaros del día, encendió un simple fuego pequeño que iluminó, al fin, su vuelo nuevo. Miguel Longarini, 9 de julio, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando el Club de la Pluma. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. Voy a hablarles de un hombre común. Haré la historia de un ser de otro mundo, de un animal de galaxia. Es una historia que tiene que ver con el curso de la Vía Láctea. Es una historia enterrada, es sobre un ser de la nada. De una tormenta en el sol de una noche el penúltimo mes. Fue de planeta en planeta buscando agua potable, quizás buscando la vida, buscando la muerte, eso nunca se sabe.

El desconocimiento de la historia y de la cultura islámica, el vapuleo mediático de los poderosos multimedios por su relación que tiene el Islam con el terrorismo, la necesidad por parte de Occidente de encontrar un enemigo común, un nuevo enemigo, una vez difuminado el peligro comunista, sumado finalmente a una incomodidad que se vive en las sociedades islámicas con el tema de algunas libertades individuales, como por ejemplo la complicada situación que vive el género femenino, etcétera, siempre desde el punto de vista de Occidente, pero muchas veces estas visiones no permiten ver la contracara que tiene el mundo islámico. Por eso la idea de hoy es desarrollar un poquito más sobre lo que es este mundo islámico, sobre lo que contiene, sobre las distintas visiones que uno puede aportar. Entonces, para empezar, si uno habla de el Islam, necesariamente tiene que hablar de el Corán. El Corán es el texto sagrado por excelencia que poseen los musulmanes. Desde el punto de vista religioso, el Corán existió desde siempre. De ahí que se diga que tiene su carácter de increado. Y el Corán le fue dictado, siempre desde el punto de vista religioso, al profeta Mahoma por el mismo Alá, el mismo Dios que veneran los musulmanes. Por lo tanto, podemos decir que el Corán rige gran parte de la vida cotidiana de todos los musulmanes. Frente a esta realidad del Corán, Occidente le critica, sin embargo, un lado violento que poseen algunos de sus pasajes, diciendo que justamente esta violencia que poseen algunos de sus versos o de sus pasajes o de sus surat, como se llaman esos versos, puede algunas veces sobrealimentar la fe de algunos extremistas violentos. Por ejemplo, si vamos a la surat al-Baqarah 2.191, tiene un versículo que dice: matadles donde quiera que los encontréis y expulsadles de donde os hayan expulsado. Lo primero para señalar respecto del Corán es que este tipo de ideas son las menos dentro de un texto sagrado de una belleza inimaginable. Lo segundo para señalar o afirmar es que el Corán no es el único texto de carácter sagrado y religioso que presente este tipo de ideas oscuras, violentas. Sin ir más lejos, este tipo de ideas oscuras o violentas también abundan a lo largo del Antiguo Testamento. La Torá, recordemos que el Antiguo Testamento o la Torá es la escritura sagrada común a hebreos y cristianos. En el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio 22:20-21, dice, sin ir más lejos, si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada. Vale la aclaración que el rol de la mujer se encuentra vapuleado tanto en textos coránicos como en Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento de los cristianos. Pero a la hora de explicar esta violencia que envuelve al mundo islámico, los analistas y exegetas son los estudiosos de lo religioso, entonces los exegetas islámicos invitan a tener en cuenta, por un lado, el contexto en el cual surge el Corán. Antes hablamos del antecedente religioso del Corán, de su carácter increado, pero si se analiza históricamente, la aparición de las primeras copias del Corán se produce en plena época de las luchas internas que se producen por la disputa por la sucesión del profeta Mahoma, líder y creador y formador del Islam, que muere en el año 632. las primeras copias que se encuentran 15 años después de la muerte del profeta. Cuando decimos el año 632, hablamos del año 632 después de Cristo. Estas mismas guerras internas son que se suceden o que ocurren a la muerte del profeta, son las que luego darían lugar a la división que desangra actualmente el Islam, que es el enfrentamiento entre las corrientes sunitas y las corrientes chiitas, que son facciones religiosas internas al Islam. Para simple dato y para que la gente se dé cuenta, las corrientes sunitas son más o menos el 80% de la población islámica y las corrientes chiitas representan entre un 10 y un 20% y se localizan principalmente en países como Irán, Irak, Siria, una parte del Líbano y una parte de Sudán. A esto también, a la hora de entender la violencia que envuelve el Corán o el mundo islámico, hay que agregarle también los efectos perturbadores que ha resultado la presencia, y decimos presencia por no decir injerencia, de Occidente desde hace siglos. Y esta presencia o injerencia, recordemos que se ha acentuado muchísimo durante el siglo XX y principios del siglo XXI por la abundancia del petróleo en esa región, abundancia que se ha transformado en sangre directamente, en muertos, en ocupaciones, etcétera. Entonces, después, el extremismo islámico y el miedo y el odio que producen en Occidente, también otro factor que genera esta violencia que envuelve en el imaginario de la población o del planeta sobre el mundo islámico, también se debe a que para Occidente se ha convertido en la nueva estrella y fuente de ingresos para los lobbies de las armas y los multimedios de comunicación occidentales. Y justamente, un claro ejemplo del amarillismo que padece el Islam es, por ejemplo, lo que ocurre con el concepto de yihad o guerra santa, asociada de manera errónea exclusivamente al tema del terrorismo internacional islámico. Vamos a desarrollar lo que significa realmente el concepto de yihad. En castellano, la palabra yihad se traduce como esfuerzo. La raíz yahada aparece 41 veces en el Corán y de modo frecuente su expresión idiomática significa esfuerzo en el camino de Dios. Entonces, si uno ahonda o profundiza en este concepto, uno puede darse cuenta o puede señalar que existen tres tipos de yihad. La primera es la más bella, es la yihad interna de cada ser. Es la más importante porque es la lucha que cada ser humano tiene contra uno mismo, contra su propia naturaleza. Es la yihad, por lo tanto, el esfuerzo que debe realizar cada ser humano por ser mejor persona cada día. Un segundo concepto de yihad tiene que ver con el carácter social o humanitario, es decir, el esfuerzo, la yihad de cada ser humano por ayudar al oprimido, al prójimo que se encuentra en dificultad. Y en tercer lugar, está cierto, es una tercera concepción de la yihad, que es justamente lo que se denomina como la guerra santa, que es la lucha contra los enemigos del Islam. Como se puede observar, la yihad tiene varios tipos de lecturas o de conceptos, pero al mundo occidental y a la mayoría del planeta, por todos estos intereses de los cuales estamos hablando, le llega solamente la tercera lectura de la yihad. Esto hace que si uno le pregunta a cualquier persona qué concepto tiene de yihad, uno va a decir, no, la yihad está asociada exclusivamente a la guerra santa, cuando no es justamente

Hablemos de economía y algo más. En el Club de la Pluma, la columna de Graciela Trever. Es así, estamos en compañía de Graciela Trever. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola, Norberto, ¿cómo estás? Pero muy bien, muy bien. Bueno, me alegro. El tema de hoy, la contemporaneidad de la experiencia dictatorial. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a explicar un poquito de qué se trata. Sí, por favor. Ese título tan complicado. Bueno, primero que nada, te quiero destacar y agradecerte por hacer un programa en recuerdo de Eduardo Galeano, ¿no es cierto? Porque la verdad, cuando vos lo propusiste, dije, bueno, ¿cómo enganchamos ese tema con economía sin caer en el lugar común del comentario de las venas abiertas de América Latina, ¿no? Sí. Que seguramente ya lo han hecho otros columnistas anteriores. Sí. Y bueno, eso es todo un desafío, la verdad que me parece que son espacios que hay que valorar mucho. Creo que a Eduardo le ha tocado pelear con uno de los temas más complicados, ¿no? Que es el de la comunicación. Uh-huh. Todavía no está totalmente zanjado en América Latina, ¿no? Es cierto. Y también está bueno ponerlo en contexto, ¿no? Porque cuando don Eduardo Galeano, cuando se edita Las Venas Abiertas de América Latina, don Eduardo Galeano tenía 30 años, ¿no? Uh-huh. Y de pronto está bueno contextualizar eso, ¿no es cierto? En la edad que tenía el autor y la realidad que en ese momento estaba viviendo, ¿no? Sí. Y bueno, esa edad o de ahí un poquito más tienen muchos de los jóvenes que hoy están demonizados, ¿no? En estos procesos latinoamericanos, ¿no? De recuperación de lo nacional y popular que tenemos uh-huh. en América. Entonces creo que eso es un dato importante. Y bueno, también es un dato importante saber en qué contexto se escribió. Y por el otro lado, últimamente han estado saliendo algunos dichos del mismo Eduardo, ¿no? Referido al hecho de que, bueno, que las venas habían sido escritas en un momento en determinado y que él no sabía mucho de economía, pero creo que tuvieron un valor muy grande y capaz que el mayor homenaje que se le hizo fueron justamente los discursos de los presidentes latinoamericanos en la cumbre, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo el de nuestra presidenta, que creo que le hizo un homenaje anticipado cuando se planta y habla referido a la ruta del dinero y del narcotráfico, ¿no? Sí. Y dice algo que está implícito también en ese libro, que trata de desnudar lo que es la historia oficial y lo que es la historia no oficial, ¿no es cierto?, contada desde el punto de vista de los vencidos. El hecho de que los países latinoamericanos o productores se quedan con los muertos y las armas y los uh-huh. ricos con las drogas y el dinero, ¿no? Uh-huh. Fíjate que Eduardo... Este fue uno de los mayores homenajes que se le hizo a Eduardo sin saberlo. Sí. Fíjate que Eduardo Galeano decía que la economía mundial es la más eficiente expresión del crimen organizado. Los organismos internacionales que controlan la moneda, el comercio y el crédito practican el terrorismo contra los países pobres y contra los pobres de todos los países con una frialdad profesional y una impunidad que humillan al mejor de los tirabombas. Sí, por eso digo que el mejor homenaje que se le hizo fue recoger eso en las... justamente los discursos de los presidentes latinoamericanos en la cumbre. Uh-huh. ¿Ah? Seguro. Bueno, después de esto, yo creo que eso, o sea, la economía también ha sido vista, ¿no es cierto?, o intentado hacer verla como una ciencia exacta, ¿no? Uh-huh. Despojada de lo que sea política, ¿no? Y en realidad la economía es economía política. Sí. Entonces, creo que los saberes en eso se entremezclan y eso hace posible realmente interpretar los procesos que son históricos, sociales, económicos, ¿no es cierto? Son complejos, ¿no? Y abarcan una serie de disciplinas. Pero bueno, voy a hacer un comentario que la verdad me impactó a mí mucho cuando fui leyendo, referido a dos experiencias simultáneas pero diversas en cuanto a cómo se establecieron, ¿no? En dos puntos justamente opuestos del mundo. O sea, vamos a hablar de, aunque no lo creas, de Corea del Sur. Epa. ¿Ah? Y yo no soy especialista en economía internacional, pero a mí me impactó mucho y capaz que es una punta para que comencemos a debatir, ¿no? Y por el otro lado, Argentina. Estos dos países tuvieron como experiencias totalmente diversas bajo gobiernos de facto, aunque no lo podamos creer. Eso está plasmado en un libro que yo recomiendo que se lea, porque es un libro muy interesante sobre... de un pensador heterodoxo en economía, ¿no es cierto? Un catedrático, el coreano Ha Jung Chang, que es un economista formado en Cambridge, que ha permanentemente investigado cuestiones de desarrollo y que ha sido también asesor del Banco Mundial, del Banco de Desarrollo Asiático, de varias agencias de las Naciones Unidas y de los gobiernos de Brasil, Canadá, Japón, Sudáfrica, Reino Unido y Venezuela. O sea, esto de que la economía es siempre economía neoliberal no es cierto, ¿no es cierto? Hay pensadores de la economía, digamos lo que nosotros llamamos la heterodoxia, sí, pero que se los ha intentado ocultar durante mucho tiempo, ¿no es cierto? Y bueno, este coreano relata cuál ha sido el desarrollo de Corea del Sur. Sí. Corea del Sur tuvo un gobierno de facto que tomó exactamente las medidas opuestas a la dictadura argentina. La dictadura argentina toma los principios del neoliberalismo. Recuerdas que en ediciones anteriores yo me tomé el tiempo de leer los principios, sí, del plan de Martínez de Hoz, sí. Referido a las eliminaciones totales de retenciones a la exportación, a la fijación de un salarios reales con 40% menores a los niveles de los quinquenios anteriores, a la aplicación de un programa de reducción progresiva de los aranceles de importación, es decir, a la retracción de la participación del Estado en la economía. Sí. Bueno, Corea del Sur tuvo la experiencia contraria, diametralmente contraria. Tuvo un gobierno sí de facto, que es un tema político que si bien uno obviamente lo observa, tuvo un comportamiento diametralmente opuesto. Digamos, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron allí? O la verdad que uno le sorprende cuando lo va leyendo en este libro del coreano que describe las medidas que se tomaron. La política fue alimentar determinadas industrias seleccionadas por el gobierno en consulta con los sectores privados a través de protección arancelaria, subvenciones y formas de apoyo gubernamental. El gobierno era propietario de los bancos, por lo que dirigió todo el negocio del crédito. Claro. Y algunos proyectos fueron encarados con empresas de titularidad estatal. Claro. Es más, uno se sigue sorprendiendo cuando lee también en este libro que describe la vivencia del economista, ¿no? Porque él vivió en esa Corea durante esos años, habla que el Estado tenía el control absoluto del mercado de divisas, al sí, punto de que se castigaba incluso con la pena de muerte a todo lo que pudiera ser las lesiones a ese control de cambio. O sea, fuertemente se estableció una intervención del Estado para tratar de hacer crecer la economía coreana. Sure. Coreana del Sur. Recordemos que Corea del Sur tenía, después de la guerra de Corea, Corea queda dividida, ¿cierto? Y se establece un gobierno de corte socialista, comunista en Corea del Norte, y Corea del Sur es una de las regiones más pobres de la Tierra en ese momento. Y a través de esta, de un gobierno de facto, que estableció ese tipo de medidas fuertemente proteccionista, producen un crecimiento de la economía coreana hasta el punto que hoy es una de las economías más ricas de la Tierra. Claro. ¿Ah? Claro. O sea, por supuesto tuvieron una decisión pragmática, ¿no es cierto?, y de ubicación, ¿no es cierto? O sea, la Corea del Sur hacía falta que sea una economía fuerte. ¿Por qué se habrá sido esa diferencia, ¿no?, de con una actitud completamente opuesta en las medidas y decisiones políticas, económicas, en aquel país, en una dictadura, y aquí en la dictadura era todo lo contrario? ¿A qué le podés atribuir esa? Y bueno, eso es algo que justamente es lo que está, es la pregunta del tema, ¿no es cierto? ¿Ah? Yo creo que por diversas razones, el tema es complejo, ¿no es cierto? Una de ellas puede ser la localización que tenía Corea y el interés de hacer que esa economía, en el contexto mundial, pudiera demostrar que desde el punto de vista capitalista podía oponerse a un sistema que en ese momento era el que estaba representado por Corea del Norte, ¿no es cierto?, eventualmente. Y porque y fue fuertemente apoyado por los organismos internacionales, evidentemente. ¿Ah? Claro. Y en el otro punto del planeta nosotros estábamos llamados a tener otro lugar y otra posición. Sí. ¿Ah? Evidentemente, pero bueno, en este libro lo que se creo que está patente y se intenta demostrar es que bueno, que el crecimiento de las economías nunca se realizó en el marco de las políticas neoliberales. Sí. Ni siquiera en los países centrales. ¿Ah? Uh-huh. No fue así, o sea, Estados Unidos, Inglaterra, los países donde son cuna del capitalismo, en realidad crecieron al amparo de políticas fuertemente proteccionistas. Claro, claro, claro. Y en realidad las políticas neoliberales, o sea, y armaron su discurso de que las que ese crecimiento fue con políticas neoliberales, pero no fue así en la realidad. Y tratan de exportar esas recetas para los países que ellos pretenden mantener como satélites. Seguro. ¿Cierto? Bueno, un poco, y la verdad que es muy interesante el libro en varios aspectos, ¿ah? Porque cuenta desde el punto de vista humano lo que significa el cambio de vida para una familia, ¿no? Uh-huh. O sea, el cambio de vida para una familia que pasa de dormir en un piso de tierra y en un techo de paja a tener una casa de ladrillos y cementos y un televisor blanco y negro en ese momento, lo que significa el cambio de vida para esas personas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y yo, uno a veces recorriendo algunas provincias de Argentina, ¿no es cierto?, tratando de traer esa vivencia, ¿no?, eso que significa esa vivencia, el cambio de vida de la gente, ¿no?, que justamente para eso es para lo que sirve la economía, o sea, y la economía política, para cambiarle la vida a la gente. En eso se mide. Uno piensa qué significó para una familia, por ejemplo, en una provincia como Santiago del Estero, una de las provincias más pobres del país, ¿cierto? Pasar de vivir en un lugar de tierra y paja a una vivienda de ladrillo y cemento, ¿no es cierto? Con una urbanización. Realmente a esa gente se le cambió la vida. Sí. Entonces, para eso sirven, para eso es que sirven las economías, ¿no es cierto? No solamente para dar números fríos y bueno, y explicar fenómenos desde el punto de vista de las ecuaciones, ¿no? Yo la verdad que este libro, la verdad que es un libro muy, muy, me parece muy movilizante, ¿no? Porque muestra cómo una economía pasa de una de las más atrasadas de la Tierra, que vienen de una guerra, a una de las economías más importantes del mundo, donde que incluso está a la punta de producciones de punta tecnológica. Uh-huh. Sí. Ahora, y por supuesto, habrán tenido apoyo exterior para el desarrollo de todo aquello, ¿no? Sí, yo, o sea, estimo que sí, que ese desarrollo fue consentido, ¿no es cierto? O sea, por eso te digo que es como, como paradigmático que en dos puntos del planeta se hayan desarrollado como dos laboratorios distintos en cuanto a experiencias. Claro, ¿me claro. explico? Sí, ¿ah? Pero, sí, pero no es este... ahora me está dejando de llamar la atención porque bien, tratando de imaginar el mapa geopolítico y estratégicamente les convenía. Seguro, seguro, sí, eso fue lo primero que te dije. Claro, ¿no? Obviamente, sí, claro. Al estar la Corea del Norte, obviamente que conviene, ¿no es cierto? Pero te quiero decir que estos capitales, o sea, los capitales financieros que manejan el mundo, en cierta forma desarrollaron dos proyectos antagónicos, o sea, antagónicos, con principios antagónicos, bajo gobiernos de corte justamente dictatoriales, ¿no es cierto?, en dos lugares del mundo por conveniencias geopolíticas, evidentemente. Sí. Salvando las distancias, podríamos, las grandes y enormes distancias, se podría comparar con lo que hace el gobierno de Estados Unidos con Cuba y Venezuela. Un poco. Algo así. Sí. Bien, gracias. Bueno. Para cerrar tu columna, yo te comparto otra de las frases de Eduardo Galeano con relación al mercado, a la economía. Dice, la divinización del mercado, que compra cada vez menos y paga cada vez peor, permite atiborrar de mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del mundo, drogadas por la religión del consumo, mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que los alimentan, y una costra seca cubre los desiertos que antes fueron bosque. Sí, pienso que, bueno, el desafío es justamente ese, en el camino que estamos, ¿no? Seguro. Creo que está bueno que Eduardo haya tenido la posibilidad de vivir este tiempo. Seguro. ¿No? Seguro. Hemos sido... Este tiempo que abre un poco de esperanza respecto a las posibilidades, ¿no es cierto?, de los, uh-huh. de los países latinoamericanos. Claro. Y bueno, qué sé yo, justamente ese es el tema, que la economía no es simples ecuaciones como por allí algunos intelectuales, lo que se dicen intelectuales o gurúes, ¿no es cierto?, quieren hacernos creer. Claro. ¿Ah? Seguro. Que sirve para cambiar la vida de la gente y bueno, y puede hacerlo para bien o para mal. Claro. ¿Ah? Seguro. Combinada con la política, que es la decisión que se toma respecto a esas variables, ¿no? Gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Dale, nos vemos. Fue Graciela Trever con su columna de Economía y Algo Más en el Club de la Pluma. Ya volvemos. Latinoamericano.

pero que no he tenido ninguna otra fuente para chequear esa información. Sí. La verdad es de que la situación en Colombia se ha desmadrado en los últimos días, y muy especialmente cuando esa columna en el Cauca de supuestamente de la FARC atacó a una unidad militar y causó 11 muertos, ¿no? Y numerosos heridos. Hace unos días me consultaban sobre ese mismo tema de otro servicio informativo y les decía que creo que básicamente hay sectores tanto en el Estado colombiano como dentro de la FARC que evidentemente que no están queriendo de que se establezca una paz duradera y de que se entre en un camino de paz y negociación. Son numerosos los, digamos, los intereses que están en juego en esa región, fundamentalmente, por un lado, los factores estratégicos, porque no hay que olvidar que Colombia es una gigantesca base, un portaavión fijo en tierra de Estados Unidos de Norteamérica, más siendo vecino de Venezuela, país con el que permanentemente tiene enfrentamientos, roces y practica una política netamente agresiva utilizando las ONG y distintos grupos de poder interno o quinta columna que hay en Venezuela. Y por otro lado es un gran regulador del tema del mayor flagelo que estamos sufriendo en los últimos tiempos, que es el tema del narcotráfico, la drogadicción de nuestros pueblos y todo el gigantesco negocio que eso acompaña. Que fíjate que ayer lo han capturado, supuestamente dicen algún denominado el GAFE, el capo del cartel del Golfo en la frontera con Estados Unidos, y a las pocas horas un grupo comando de narco, alrededor de 60 personas, atacaron la sede donde estaba detenido este hombre. Han causado numerosas muertes, heridos, una ciudad terrorizada, han paralizado la ciudad quemándole vehículos en todos los puestos de acceso, y el gobierno de Estados Unidos acaba de dar un comunicado diciendo de que esa zona de Tamaulipas, como se llama el estado ese, Tamaulipas, sí. Le ruega y le solicita a todos los ciudadanos norteamericanos que ni vayan por esa zona, que es uno de los lugares donde el Estado no controla absolutamente nada, y de que está en manos de los grupos narcos, y me imagino entonces el desastre que está ocurriendo en esta región y de la cual tenemos escasas noticias, ¿no? El personaje en cuestión tuvo que ser sacado en helicóptero para evitar que fuera interceptado por ruta el convoy que llevaba a alguna prisión de alta seguridad. O sea que estamos viendo que este territorio, junto con el de Colombia, forma todo parte del famoso plan Puebla-Colombia, que está muy enraizado, muy muy conectado. Acordate que hace años que venimos hablando de ese plan. El plan Colombia no es solamente Colombia, sino que es la tratar de extraer los recursos naturales y fundamentalmente el petróleo que se está encontrando también en Colombia, pasarlo por México para que llegue a Estados Unidos. Y allí es donde engancha con el plan Puebla, que es la otra parte de esa gran conexión que pasaría por Centroamérica, todo ese modelo. Bueno, en la práctica estamos viendo que son entonces dos regiones totalmente estratégicas para el interés norteamericano, más allá de los discursos, más allá de todas las maniobras diplomáticas que se intente hacer, pero la realidad es de que Colombia y México son ya prácticamente, México especialmente, un estado fallido y Colombia un estado fuertemente imbrincado con el tema de la guerra, en lo cual hay sectores evidentemente que no quieren que se llegue a la paz y van a profundizar los conflictos para que esos se mantenga ese statu quo de guerra permanente, en el que se benefician muchos sectores y hacen grandes negocios las grandes corporaciones financieras internacionales. Lamentablemente, en base a la sangre, el sudor y las lágrimas de nuestras poblaciones, especialmente las más humildes, las campesinas que sufren, directamente el efecto de tanto de las bandas de los narcos, como de los paramilitares, como del Estado colombiano, como también en algunos casos de la FARC. O sea, ellos son el jamón del sándwich, lamentablemente. Bien, querido amigo, te liberamos por el día de hoy, te mandamos un muy fuerte abrazo y nos encontramos el próximo domingo. Pero cómo no, muchísimas gracias. Quería agregar algo más, Norberto. Sí, cómo es no. Es lo que ha ocurrido en los últimos días con el tema, no sé si habrás notado, el problema que ha surgido con las negociaciones con Irán. Sí. Si esta negociación hubiera sido hecha entre países del tercer mundo, se entendería y se hablaría que, bueno, que la política esté en manos de grupos, que no hay una tradición democrática, que no hay unas estructuras institucionales firmes, etcétera. Pero estamos viendo que el Estado norteamericano, junto con 5 potencias de menor rango, han firmado un acuerdo con Irán y la interna norteamericana es espantosa. El Parlamento quiere sacar una ley en contra de lo que ha firmado el Estado norteamericano, encabezado por el presidente de Estados Unidos, y esta semana el Departamento de Defensa, a través del Pentágono, a través de su jefe, ha dicho de que Estados Unidos está en estado permanente de ataque a la República Islámica de Irán si no se llega a un acuerdo diplomático. Es evidente que este mensaje, más que para Irán, es para el presidente de Estados Unidos, porque es una clara amenaza de su propia estructura, diciéndole, bueno, acá la cosa es otra, acá nosotros queremos la guerra. Es evidente que lo que estamos viendo es que el lobby israelí que está haciendo fuerte presión sobre el Parlamento norteamericano para sacar esa ley, que en el mismo Israel, leído en el diario Haaretz, que decía que es una locura lo que quiere hacer el Parlamento norteamericano, sacar una ley contra una negociación internacional de su propio país, y que a su vez está teniendo el visto bueno, por supuesto, de los halcones de Israel, y que a su vez ahora salta a la luz este conflicto interno. Es evidente a las claras que Estados Unidos, el poder real, no está en manos ni del presidente ni de los supuestos estamentos que el sistema democrático rige a través de la ley. Es evidente que los sectores de poder están por fuera de ello, es evidente que el aparato industrial, tecnológico, militar forma parte de esa gigantesca maniobra de presión para seguir haciendo gigantescos negocios y seguir manteniendo el poder dentro de la estructura de ese país. Todo lo demás es una especie de gran circo, el de la democracia, un gran circo en el que supuestamente un cuarto de la población norteamericana vota y de ahí la mitad vota por un presidente y que evidentemente que asume con apenas el 15-20% de la totalidad de los habitantes de ese país, ya que allí el voto no es obligatorio. Por lo tanto, en estos hechos concretos estamos pudiendo observar realmente quién es el que manda en Estados Unidos y un poco también quién es el que está mandando en el mundo. Porque cuando se intenta llegar a un acuerdo para evitar un gran conflicto, saltan todos estos resortes que evidentemente demuestran de que el poder pasa por otro lado y que ese poder está presionando fuertemente para seguir teniendo el mundo en conflicto y seguir manteniendo el poder que ellos siempre quieren mantener. Seguro, seguro. Ahora sí, te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos el próximo domingo, querido compañero. Cómo no, muchísimas gracias. Saludos a todos. Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mere con su columna de geopolítica del Club de la Pluma. Hoy, en este abril soleado, dentro de la primera quincena inesperada del siglo XXI, la que nunca pensé transitaría, añorando lo simple de Galeano, rozando lo complejo de un texto de Lacan, me abordan las sonrisas del último rincón donde escondí, con suerte, los múltiples pecados, cuando sabio el infernal impulso me arrastró, con su mandato celular de persistencias, búsqueda de inmortales artificios. Rememoro la cruel patología del amor y sus ritmos de bipolaridad bien entendida, su juego histérico de plumas al acecho, sus obsesivos temores indecisos, cuando juegan las sombras atávicas, el tan-tan del deseo, la esperada figura, las lágrimas, el miedo irracional a no tenerlo, la tenebrosa oscuridad de espera, la euforia de saberlo amaneciendo en la danza ritual de apareamiento, el peso de ese cuerpo que completa la siembra, pináculo del rícultulo,

venimos desarrollando cada domingo aquí en FM Inédita. Queremos mandarle un saludo y un fuerte abrazo a todas y todos, cada uno de ustedes que han estado del otro lado acompañándonos. Y especialmente quiero a toda la familia Ferrari mandarle un muy fuerte abrazo a Emilio Romero Gilman, que ahí compartía su estado escuchándonos desde su casa el programa. Les agradecemos a todos y a todas que nos hayan acompañado y que de alguna forma nos fuésemos haciendo y dando fuerza para poder llevar adelante este pequeño, humilde, sencillo y tal vez, no sé, un tanto pobre homenaje a Eduardo Galeano, pero creo que debe ser sencillo como lo era él, ¿no? También, eso imagino. Profesora Gabriela Fernández, nos despedimos de la audiencia. Así será, hasta el próximo domingo, y allí venimos con, supongo yo, con un poco más de pilas y con un poco más de trabajo, que, bueno, hemos tenido una semana muy hermosa, más allá de la muerte, la despedida de nuestro querido Eduardo Galeano, o tal vez por eso, las redes sociales se inundaron de él, de su luz, de su sencillez, y lo hemos recordado con mucha alegría y con mucho afecto. Y también hemos tenido en lo personal muchos afectos en casa y hemos disfrutado mucho esta semana. Así que bueno, así con el corazón rebosante nos despedimos hasta el próximo domingo. ¿Cuánto vale la vida? En este tugurio decapitado de sueños, con sirenas de muerte sonando todo el tiempo y mis oídos que se acostumbran a la impunidad de los disparos, ¿cuánto vale la vida? Entre las chapas y el nylon que me cubren del mundo externo y mis pies anclados en las penas de la tierra. Si cualquier viento vuela mi cobija y a la primera lluvia mis piernas estremecen en el barro, ¿cuánto vale la vida? En este amanecer sin sol y estas manos sin fuerzas, ¿qué nos queda más que desayunar, Paco, y almorzamos el alma? Dígame, señor, usted, señor gobernador, ¿cuánto vale la vida? Con estos ojos rojos que jalan buscando una respuesta entre los desperdicios y los negocios de tu sociedad. Y para usted, señor narco, ¿cuánto vale la vida en esta anarquía de la violencia con la sangre que usted derrama y tantas cabezas prematuras que explotan sin conocer el derecho a pensar? Estúpida sociedad, ¿cuánto vale la vida? Si los edificios públicos escupen lluvias ácidas, el agua genera úlceras en mi cuerpo, el basural es mi paisaje cotidiano y la policía asesina a mi hermano, que porta rostro peligroso, aunque nadie me dé respuestas. La vida vale lo que una sonrisa vale. La vida vale lo que un niño vale. La vida vale lo que la vida vale. Y eso es suficiente para defenderla. Esto ha sido todo por hoy. Nos vamos a encontrar el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana por la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9 para todo el mundo desde Cosquín. Y así rompemos entre todos, colectivamente, los cercos de la invisibilidad y la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Esto fue el Club de la Pluma. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela.